Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Leonor era una de esas personas cuya memoria privilegiada recordaba todo. Fechas, eventos y anécdotas que narraba con exactitud de año y detalle que a todos sorprendía. Pregúntale a Leonor, era lo que toda la familia respondía ante cualquier duda sobre algún pariente, antepasado o acontecimiento. Leonor fue mi querida suegra y gran amiga. Fue muy triste para todos ver cómo poco a poco esa memoria que había sido su gran aliada desaparecía y cómo hasta lo trivial olvidaba hasta el punto de no reconocer a sus hijos. El diagnóstico, demencia senil. El destino de nuestro cerebro no está en los genes y es algo que todos podemos evitar. ¿Cómo? Cuida lo que comes. Así de sencillo y fácil. Te asombrará saber que el deterioro cerebral comienza con el pan de cada día, como lo dice el neurólogo David Perlmutter en su libro Cerebro de Pan. ¿Sí? Con ese inocente pan tostado, concha o cuernito que consumes por las mañanas, sin importar si está hecho de multigrano, de 7 granos o integral. Ese cereal tan querido por todos como lo es el trigo, en realidad es un terrorista que ataca nuestro órgano más preciado, el cerebro. Mas no es el único culpable. El azúcar, la inactividad, la falta de horas de sueño son otros de ellos. A lo largo de sus páginas, Perlmutter, con 35 años de experiencia en afecciones del cerebro, tira abajo una serie de viejas teorías como la idea de que el colesterol es malo o que el consumo de mucha fruta es bueno. Pero como el espacio para comentar es limitado, mejor concentrémonos en las cosas que sí ayudan a que nuestro cerebro funcione en óptimas condiciones. Lo primero y más importante es entender que las grasas son el combustible del cerebro. Perlmutter menciona una serie de estudios realizados en los que se demuestra que las personas que consumen pocas grasas tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer o demencia senil en el futuro. Por lo que sugiere beber una cucharada de aceite de coco, ya sea directa o con alimentos, a diario. Muévete. Mientras más te mueves, mejor estará tu cerebro. Descansa y duerme, al menos 7 horas diarias, que es el límite mínimo para tener un cerebro saludable. En cuanto a suplementos alimenticios que nutren al cerebro, Perlmutter sugiere los siguientes. DHA, 1000 miligramos diarios, ya que el DHA es un ácido graso omega-3 que protege y representa más del 90% de las grasas omega-3 presentes en el cerebro. De hecho, la fuente más rica en DHA en la naturaleza es la leche materna humana, por lo que es vital que las mamás amamanten a sus hijos. Enseguida, resveratrol, de ello 100 miligramos 2 veces al día. Incrementa la irrigación sanguínea en el cerebro y activa ciertos genes que afectan la longevidad. Después, cúrcuma, 350 miligramos 2 veces al día. De la familia del jengibre, esta especie milenaria tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Probióticos, una cápsula en ayunas 3 veces al día, ya que nutren y fortalecen las buenas bacterias e influyen en la producción, absorción y transporte de neurotransmisores esenciales para la función neuronal. Ácido alfa-lipoico, 600 miligramos diarios. Un poderoso antioxidante que, si bien nuestro cuerpo lo produce, nuestro estilo de vida hace necesario tomarlo como suplemento. Y por último, vitamina D, 5000 unidades diarios. Esta importantísima hormona estimula el crecimiento de los nervios y ayuda a regular las enzimas en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo que produce neurotransmisores. Como puedes ver, es alentador saber que la salud de nuestro cerebro depende de nosotros y del estilo de vida que elijamos tener. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.